Huellas que perduran. Periodistas y medios del pasado. Periodistas y medios del pasado. Bien, como ya lo anunciaba la cortina, estamos con una nueva sección, una nueva edición. Exactamente. Gracias, Nicolás, por estar ahí, ser un apoyo moral en estos momentos difíciles cuando uno está al vivo. Bien, Guillermo Tomoyose desde Japón y Laura Garzón desde Colombia. Hoy tenemos... Buenas tardes, Leo. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Nicolás. ¿Qué trajeron para hoy, chicos? Bueno, hoy vamos a hablar de la revista Life. Uh-huh. Bueno, primero voy a decir algo que dijo el dueño de la revista, que es Henry Luce, y dice: para ver la vida, para ver el mundo, ser testigo de los grandes acontecimientos. Se refería a la revista Life. Bueno, como todos saben, Life fue una revista que llegó a tener un éxito único y su fórmula fue imitada por la mayoría, si no todas las revistas alrededor del mundo. Bueno, su importante éxito estuvo precedido por diferentes avances tecnológicos, como fue los progresos en la fotografía, las nuevas técnicas de impresión, en especial la que fue de color. Y es importante recalcar que la revista se basaba en la veracidad que tenía por la cantidad de fotos que publicaba dentro de cada edición. Además, hay que tener en cuenta que su financiación era por parte de la publicidad. O sea, toda la financiación se hacía por parte de la publicidad. Y era una revista que se publicaba semanal o mensualmente, según la época. Y se distribuía a manera nacional, lo que permitía a los interesados en promocionar su producto llevarlo de manera nacional a todo el territorio de Estados Unidos, que era pues un territorio bastante amplio, cosa que los periódicos de entonces no lograban hacer porque eran locales. Además, el hecho de la extensión que tenía Estados Unidos, la cantidad de franjas de usos horarios que tiene el país, no permitía que los auspiciantes pudieran tener un tiempo determinado para poder publicar en un medio específico. Entonces, la revista salía una vez por semana en todo el país, y eso seducía mucho a los auspiciantes. Por sobre todas las cosas, el dueño de Life, Henry Luce, era el dueño también de otros dos medios muy importantes que hasta el día de hoy existen, que es Time y la revista Fortune. Dos de las revistas más importantes de los Estados Unidos, si no las dos más importantes. Exactamente. Y justamente en esa época, Life ya existía desde fines del siglo XIX. Era una revista que no se caracterizó por justamente el periodo, lo que nosotros consideramos el periodo de oro, la parte en la que refleja todo el auge del fotoperiodismo. Claro. Y una de las características que tenía era de que fundamentalmente trataba de, aparte de expresarse en fotografías, de vulgarizar temas que no eran de fácil acceso al público, como tenían que llegar a todas las personas. Era una revista destinada para la familia. Sí, justamente, para cada miembro de la familia estaba destinada. Tenían que tener un lenguaje que, en cierta forma, vulgarizara las ciencias, las artes, la tecnología, como para poder mostrarlo de una forma amena y simple. Exacto. Claro, como para que la revista, cualquier integrante de la familia lo pudiera leer. Y justamente una de las cosas que decía en esta editorial que publicó en su primera emisión era: y muchos niños para ver y tener el placer de ver y asombrarse, ver y enterarse. El hecho de ver constantemente, de enfatizar ese verbo, se basaba fundamentalmente en el hecho de la cantidad de fotografías y de los trabajos que realizaban todos los reporteros que trabajaban en la redacción. Justamente en la revista empezó a agregar las publicaciones de diferentes obras de grandes escritores. Un ejemplo puede ser la de El viejo y el mar de Ernest Hemingway. Y empezó a agregar diferentes, al igual, memorias de celebridades como lo fue el rey Eduardo. Y bueno, lo que buscaba en sí era despertar curiosidad, hablar de temas que les afectaran a cada miembro de la familia, como ya decía Guille, y nombrar los sueños que tenían al igual que las preocupaciones de los mismos individuos. Asimismo, tres expresidentes han publicado sus memorias en la revista y han elegido puntualmente a Life como para publicar y comentar todos los hechos, sus vivencias. Entre ellos está Harry Truman, Winston Churchill. Y sobre Winston Churchill hay una anécdota muy particular respecto a que demuestra mucho cómo fue el manejo que tenía esta revista, que por sobre todas las cosas se basaba mucho en la estructura y el apoyo financiero que tenía Time. En la década de 60, cuando más o menos ven que Winston Churchill estaba como próximo a la muerte, cuando veían que su salud desmejoraba y que era inminente y que en cualquier momento iba a morir, desde la redacción, 2 años antes de que muriera, empezaron a investigar y dijeron: si se muere Winston Churchill, ¿dónde lo van a velar? ¿Dónde van a hacer el funeral? ¿Cuál va a ser el protocolo? Y durante 2 años estuvieron investigando en qué palacio iba a estar, dónde se iban a velar los restos, por dónde iba a pasar el cortejo fúnebre, cuáles eran las mejores posiciones como para poder tomar las fotografías del cortejo cuando iba desde una punta a otra. Y fueron alquilando todas las casas, balcones, terrazas, departamentos, todo. Hicieron toda una producción previa para poder garantizar un producto final. Apostaron mucho esa noticia y han llegado a tener un presupuesto en el cual incluía helicópteros, aviones. Motos, un avión que habían convertido en redacción, un DC-8, que tenía una gran mesa de redacción, una biblioteca con todas las obras de Winston Churchill para que los redactores pudieran ir leyendo a medida que iban viajando. Tenían motoqueros puestos en cada uno de los lugares para poder retirar los films, llevarlos al avión y en 8 horas estar en Estados Unidos para ir publicando la noticia. Todo eso les llevó una suma bastante alta que... Muy alta. Ellos trataban... En esa época sucedía una batalla muy especial entre la revista y los nuevos medios. Ya la televisión era un medio que estaba entrando muy fuerte. Sí. Y eso justamente determinó la pérdida de la batalla con la revista, porque digamos que durante esa época, a pesar de que tenía muchos suscriptores, sí, no podían sostener toda esa estructura y competir con la televisión. A pesar de que ellos tenían muy buena fotografía, no lo lograron mantener el éxito que tenían y por eso cierra la revista. Y vuelve. ¿Cierra en qué año? Cierra en la década del 70, después de distinto... A pesar de que iban teniendo ganancias, no iban teniendo las ganancias esperadas. Uh-huh. Y el directorio de Time decide que una de sus publicaciones, Life, tenía que dejar de salir al público. Y entonces empezaron a hacer publicaciones mensuales en forma esporádica. Pero se le dice que Life tiene, digamos, distintas muertes. O sea, murió en la década del 70, murió en la década del 90, porque después se fueron discontinuando hasta que en este siglo directamente sale una edición digital que ni siquiera está disponible. Uno entra a la página, uno entra a la página y solamente puede dejar su mail para que le envíen fotos. ¿Pero te tenés que suscribir? ¿Tenés que pagar algo? No, suscribís con una dirección de email y te van enviando información, fotografías que ellos consideran necesarias, pero no es un portal. No es una página completa. Exacto. Directamente son fotos, el portal y nada más. A principios del siglo XXI directamente decretaron la muerte y el pasaje a la vida digital de la revista. Sí, perdió la batalla con la televisión, difícilmente resulta un producto muy rentable. Claro. ¿No? Así ha sucedido en general con las revistas que tal vez... Han acompañado una época tecnológica. Exacto. O sea, la fotografía fue un adelanto muy fuerte para el periodismo y la televisión en la década de 70 y 60 y 70 ha sido un avance que se ha fagocitado, por decirlo de una forma, los distintos avances que han sucedido antes. Así todo, pese a los apocalípticos que en su momento decían que la radio iba a eliminar a los diarios y luego que la televisión iba a eliminar a la radio, y continuamente con esas proyecciones apocalípticas, creo que el hecho de que Life, aunque sea, siga en forma digital, es una muestra de que a la gente le sigue interesando las coberturas fotográficas de los eventos que conciernen al mundo. Exacto, tal cual. Y creo yo de que más que nada el Time se va manejando sobre, ese prestigio que ha ganado la revista Life, y justamente no termina de decretar la muerte definitiva, por decirlo de una forma. Muy bien, Guillermo Tomoyose, Laura Garzón, en esta excelente sección llamada Huellas que Perduran, donde recordamos medios y periodistas del pasado. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos. Antes de pasar a nuestro mensaje en el contestador respondiendo a nuestra trivia, cuyo número es 5197-5338, puedes llamarnos. Y la trivia es que le preguntarías a Alberto Fernández. Antes de pasar a eso, en nuestro blog y en la anterior, en la sección Huellas que Perduran, pero en el audio anterior, en la columna de Fabián Polosecchi, nos escribe Esther, que dice: quisiera saber cómo fue el periodismo anteriormente, en los años atrás, como en el 70 y 80, para poder realizar un trabajo de las noticias que los periodistas realizaron en ese tiempo y emprender mejor mis conocimientos y reconocer sus actividades. Le recomendamos entonces que visite nuestra sección del blog, lacocinadelperiodismo.wordpress.com, en la que Huellas ha pasado por la vida de Robert Capa, por la vida de Bernardo Neustadt, Héctor Oestergel y Jacobo Timmerman, que esa fue la primera edición. Ahí va a poder encontrar la bonita voz de Guillermo Tomoyose, Laura Garzón, Laura Brizuela. Inclusive en la sección de periodismo literario también va a encontrar algo sobre Rodolfo Walsh. Sobre Roberto Arlt. También, así que le recomendamos que visite esas secciones donde tiene los audios y las columnas completas por escrito. Ahora sí, pasamos a nuestro mensaje en el contestador. ¿Está listo? No está listo. Hola. Todo. Sí. A Alberto Fernández le preguntaría, ahora que tiene tanto tiempo libre, si no quiere ser miembro titular de APEX, Asociación Protectora para Pingüinos en Extinción. Muy bueno el programa. Un beso. Gracias.